¡Comenzamos! Comenzamos hoy con Willy Chirino, escuchando esa hermosísima canción, Los Campeones de la Salsa, que se ha convertido en una de sus cartas de presentación, especialmente lo que tiene que ver con el repertorio de los últimos años. Pero hay otra canción que... Viví en el campo de Cuba. Ahí crecí. Le cuento a mis hijos cómo era la vida que yo llevaba de niño, no me lo creen. Porque en vez de bañarme en la piscina, como ellos hacen desde la casa, yo me bañaba en el río. En vez de tomar esa leche pasteurizada y homogeneizada, yo tomaba la leche, mira, de la ubre de la vaca directamente. Y en vez de montar bicicleta y motocicleta y todos los patines esos electrónicos, yo montaba a caballo, vaya, a caballo, para que te enteres. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque yo soy guajiro. En Cuba, ser guajiro es sinónimo de campesino. Y ahí tenemos a este guajiro natural. La canción lo dice todo, soy guajiro. Así comenzamos nuestro programa en este viernes. Yo soy de un pueblo pequeño al sur del Cañaveral. Aquel que quiera le enseño mi corazón de coral. ¡Oh! Sin suerte y el gallo, entre pinar y herradura, mira, yo siempre andaba a caballo, soy guajiro, yeah, yeah. Soy guajiro, para que te esté mi cara, soy guajiro, yeah, yeah. Saca todos los días a pasear. Tomando leche de vaca, acabada de ordeñar. Es una canción completamente autobiográfica, esta que estamos escuchando. Willy Chirino, cantante cubano, exiliado en Miami. Abre nuestro programa porque realizó una publicación muy nostálgica en sus redes sociales, donde refuerza su amor por sus raíces y la añoranza de su música por la libertad de Cuba. Mientras mi guitarra suavemente llora, escribió Chirino en su perfil de Instagram, al costado de una foto de su guitarra pintada con la bandera cubana. Algunos seguidores de Willy le dijeron que: gigante consolación, tú eres nuestra bandera, tú fuiste inspiración para los cubanos de la generación de los 80 y 90, tu música fue importante. Y el maleconazo de 1994. Queremos ya lo nuevo. Un abrazo desde nuestra tierra. Qué guitarra más bella, Willy. Tú siempre cubano, 100%. Oh, viva Cuba. Libre. Qué tristeza nuestra Cuba. Abajo el comunismo, fueron algunos de los comentarios que le dejaron al cantautor pinareño. Pero básicamente, este sonido de Miami es música cubana. Todos estos ritmos se crearon en Cuba, todos parten del son, es la base de toda esa música. Y ahí lo escuchamos reivindicando el son cubano como patrón de lo que se conoce hoy como la salsa. Bueno, Willy Chirino, conocido popularmente, bueno, él se llama Wilfredo Chirino, conocido popularmente como Willy Chirino. Recuerden que es un gran cantautor y productor musical cubano-estadounidense. Inició su carrera a partir de los años 70. Aquí está precisamente en la programación de Latinos FM y pendientes nosotros de todo lo que hace en su carrera artística, porque es un referente importante de la música latinoamericana. Bueno, tiene mucho repertorio. De la salsa está en la música cubana. Y sigo diciendo. Escuchaban ahí a la guarachera mayor Celia Cruz, nada más y nada menos. Sí. A propósito de patrones de la salsa, escuchamos también esta canción que se titula Bongo, en referencia a uno de los instrumentos que se utiliza en el son cubano. Hay quienes llaman detrás de una canción, o en el arpegio dulzón de algún juglar. Otros recuerdan la musa del amor entre las notas que un piano ha de sonar. Algunos gozan si suena un buen trombón, disfrutan la trompeta pa' bailar. Yo me transporto al sonar de mi bongo, que me acaricia el alma al radicar. Cucucuprá, cucucuprá, cucucuprá. Cucucuprá, cucucuprá, cucucuprá. El día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Aquí está nuestro comentario editorial. Estamos comenzando nuestro programa. Empezamos en España con la sanidad, que nos ha entregado un nuevo reporte donde registra la cifra de 13.318 nuevos casos de COVID-19, 6.603 en las últimas 24 horas. Estamos volviendo a las cifras, o mejor dicho, a las peores cifras del mes de abril aquí en España. La pandemia. Quisiéramos de verdad decirle otra cosa al comenzar nuestro espacio, pero es nuestro deber informarles con la verdad. Yo sé que hay veces la gente dice, oye, que quisiéramos escuchar algo distinto, algo que me alegre el día. Pero por encima de eso está nuestro compromiso de ofrecerles la verdad. De nada nos sirve a nosotros aquí comenzar a decir otra cosa distinta a lo que está pasando, cuando precisamente cualquier ocultamiento, cualquier intención en esa línea de esconder lo que está pasando ante una pandemia nunca antes vista, óyese bien, en la historia de la humanidad, nunca antes una pandemia había copado el planeta de forma simultánea. Entonces es nuestro deber informarles de lo que está pasando. La información es poder, y solamente mediante la información podremos defendernos ante un amigo o a un enemigo tan poderoso como es el COVID-19. Así lo está demostrando. Solamente con información precisa podremos hacer frente a esta pandemia. Continuando con el reporte del Ministerio de Sanidad, repito, 13.318 nuevos casos de COVID-19, de los que 6.603 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas, en comparación con los 5.104 registrados el pasado miércoles, situándose la cifra global de personas infectadas por coronavirus en 921.374. Esto lógicamente ha llevado a las autoridades a implementar restricciones en España, pero presten mucha atención, es algo que no solo está ocurriendo en este país, sino en toda Europa. Los más de 13.000 nuevos contagios de coronavirus notificados este jueves en España y los máximos diarios alcanzados en países como Alemania y Polonia siguen demostrando la alta velocidad de transmisión del COVID-19, que ha llevado a la Comisión Europea a urgir a los países a que tomen medidas para evitar nuevos confinamientos. No se puede presionar a los laboratorios a que saquen una vacuna antes de tiempo. No, de ninguna manera. En estos momentos, los científicos son nuestros estrategas en una durísima batalla que se está librando contra esta pandemia. Pero se entiende la ansiedad de la gente, la ansiedad de la población que espera una vacuna. Apremia la vacuna. De allí que yo sé que la Organización Mundial de la Salud lanza mensajes de paciencia. Y es verdad, hay que tenerla, pero hay que entender a la gente también cuando se impacienta. En cualquier caso, ratificamos el mensaje que le hemos venido transmitiendo en este espacio. Vamos a aguantar un poco más, acatando las medidas que nos indican. Nos indican las autoridades el uso de la mascarilla. Se ha demostrado que sí detiene la propagación del virus en un importante porcentaje, no en la totalidad. No nos libra totalmente la mascarilla del virus, porque es un virus altamente contagioso. Y solo en este comportamiento, pues se explica que haya tanto contagio. Bueno, cambiamos a otro frente de la actualidad. El Partido Popular recorta ligeramente su distancia con el Partido Socialista, que seguiría siendo de largo el partido más votado, con un 30,8%, mientras que Vox, oigan bien, repunta y supera a Unidas Podemos. Vox por encima de Unidas Podemos ante el retroceso de Ciudadanos, que abandona la senda ascendente de los últimos meses, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS, del mes de octubre. Yendo ya a los datos precisos, entonces la última encuesta del CIS, que se elaboró entre el 1 y el 7 de octubre, en un momento en el que se endurecían las medidas restrictivas por el aumento de los contagios de coronavirus, aunque ante la declaración del estado de alarma en zonas de la Comunidad de Madrid, incluida la capital. Bueno, salieron a flote estos resultados. Más adelante, a propósito, vamos a estar entregando detalles de cómo están apreciando los españoles a los partidos políticos y en particular a sus respectivos líderes. Pero llama la atención de que el Partido Socialista da la sensación de que no se desgasta. No se desgasta. Y por el contrario, el Partido Popular es incapaz de avanzar. ¿Qué están pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué están observando los ciudadanos para opinar de esta manera? ¿Y por qué Vox ya ha pasado a Podemos en estas encuestas, repito, de valoración de los partidos políticos y sus respectivos líderes? Debo también mirar al otro lado del Atlántico. Donde tenemos que destacar un importante informe de la OEA, la Organización de Estados Americanos, que denunció este jueves persistentes violaciones a los derechos humanos en Nicaragua y pidió al régimen de Daniel Ortega que tome medidas para corregir las repetidas vulneraciones al Estado de Derecho y la alteración al orden constitucional en el país centroamericano. La Secretaría General, encabezada por Luis Almagro, publicó un comunicado tras reunirse con representantes de la sociedad civil nicaragüense, a partir de cuyos testimonios concluye, abro comillas, que persisten las violaciones de los derechos humanos, el ataque sistemático a las libertades públicas, así como malos tratos y torturas a los presos políticos. Y quiero aquí detenerme para preguntarnos, ¿cuándo va a actuar la Unión Europea frente a lo que está pasando en Nicaragua con el régimen de Daniel Ortega? ¿Hasta cuándo la Unión Europea va a ser indiferente con estas violaciones sistemáticas de derechos humanos? Ya no lo está diciendo alguien de la oposición en Nicaragua. No, lo está diciendo la OEA. Guste o no al régimen de Daniel Ortega, a Nicolás Maduro y a todos los secuaces del chavismo, es el máximo organismo de la región, la OEA. Independientemente también incluso de las equivocaciones o de los excesos de su secretario general, están pasando cosas preocupantes en Nicaragua, empezando por el deterioro de la democracia, y la Unión Europea, los organismos internacionales, están cruzados de brazos. Por el bien de la democracia de este país centroamericano y de su gente, el mundo no puede ser indiferente a lo que ocurre en Nicaragua. próxima sintonía. El Café Mañanero con Jorge Rivera por Latinos FM 107.9. Después de nuestro comentario editorial, vamos inmediatamente con el tiempo para hoy. Ya está por aquí con nosotros Liliana Lozano. Lili, buenos días. Buenos días, Jorge. Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Llegamos al viernes, al cierre Así de la es. Semana. Seguimos juntos. A esta hora el pronóstico del tiempo para el fin de semana. Hoy 20 grados para la máxima y 11 para la mínima, con un día absolutamente soleado. A esta hora 13 grados en la capital del Turia. Pronóstico de precipitaciones apenas de un 1%. La humedad nos da algo de tregua y se ubica en 47% y la racha de los vientos se deja sentir con 10 kilómetros por hora. Sábado y domingo la máxima oscilará entre los 22 y los 23 grados, mientras que la mínima oscilará entre los 12 y los 13 grados, con días relativamente nublados. Hoy un día soleado y el fin de semana algo nublado, pero con buenas temperaturas y sin lluvia. Así que hagan los planes que gusten. Ese es, amigos, el pronóstico del tiempo para hoy y también de cara al fin de semana. Gracias, Lili, por el tiempo. Vamos con los indicadores económicos. Atención. Así finaliza la semana en lo que tiene que ver con las bolsas. El euro se cotiza frente al dólar a 1,16. Se valoriza la moneda europea frente a la estadounidense. Ayer estaba a 1,17. De manera que se deja un punto. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $42.69. Estamos hablando del petróleo Brent. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 6.816 puntos. Cae en 1,44%. Un titular para destacar. El Tesoro vende 2.325 millones en un bono a 5 años con cupón cero. Los rebrotes en Europa y los datos de paro de Estados Unidos causan fuertes ventas en la bolsa. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Es el momento de escuchar la nota ecológica en el Café Mañanero. La nota verde para hoy viernes da cuenta de lo que los científicos alrededor del mundo siguen haciendo en pos de encontrar soluciones a la contaminación ambiental. Hablamos en esta ocasión de hidrógeno verde a partir de basura plástica. Químicos de Oxford han desarrollado un método para convertir los desechos plásticos en gas hidrógeno que se puede utilizar como combustible limpio y carbono sólido de alto valor. Esto se logró con un nuevo tipo de catálisis desarrollado por el grupo que utiliza microondas para activar partículas de catalizador para extraer el hidrógeno de los polímeros de manera efectiva. Este rápido proceso de un solo paso para convertir plástico en hidrógeno y carbono sólido simplifica significativamente los procesos habituales de tratamiento de residuos plásticos y demuestra que más del 97% del hidrógeno del plástico se puede extraer en muy poco tiempo, en un método de bajo costo, sin carga de CO2. El nuevo método representa una solución potencial atractiva para el problema de los residuos plásticos. En lugar de contaminar nuestra tierra y océanos, los plásticos podrían usarse como materia prima valiosa para producir combustible de hidrógeno limpio. Hidrógeno verde. Gracias, Lili. Continuamos y lo hacemos ya con el primer sorbo de actualidad. Primer sorbo de actualidad. Primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Se cumplen 5 años de la peor crisis de la historia de la Unión Europea. Hace un lustro, la canciller alemana, Angela Merkel, abría las puertas de su país a los cientos de miles de demandantes de acogida que se agolpaban al este del viejo continente, procedentes de Oriente Medio, pero también de África. Un flujo constante de aspirantes a El Dorado europeo bloqueaban los pasos fronterizos desde Grecia a Escandinavia, pasando por los Balcanes. El Willkommen alemán a la inmigración no fue consensuado con sus colegas de la Unión Europea, y así los 28 se vieron obligados a reaccionar bajo la presión. La utilización de la foto de un niño muerto a la orilla de una playa formó parte de la propaganda que pretendía ablandar las conciencias por encima de cualquier otra consideración práctica o política. 5 años después, Europa y su nueva política de inmigración para paliar el fracaso. Destaca que la Unión Europea anuncia una nueva política, en particular que afecta al asilo, sustentada en la solidaridad de sus miembros, una iniciativa que, una vez más, no tendrá el apoyo unánime de los 27. Es lo que se va a poner esta semana sobre la mesa, pero ya se sabe que no va a contar con el apoyo de los miembros del Eurogrupo. Repito, hoy otra política alemana, Ursula von der Leyen, también de la conservadora Unión Cristiano-Demócrata de Merkel, es la presidenta de la Comisión Europea y se propone presentar un nuevo mecanismo de acogida que en la jerga tecnocrática comunitaria definió como una nueva gobernanza de la migración. Migración porque la doctrina políticamente correcta de las buenas almas europeas considera que inmigración no es el término adecuado. Con el café mañanero. Primer sorbo de actualidad en el café mañanero. Vamos con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día a esta hora de la mañana. En el tema político del día tenemos las elecciones en Bolivia el próximo domingo 18 de octubre, y es que se celebrarán para la presidencia boliviana. Recordemos que la vicepresidenta interina, Yanine Áñez, retiró su candidatura hace un mes con el objetivo de fortalecer la candidatura de Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana. Sin embargo, las encuestas dan como favorito a Luis Arce, del Movimiento al Socialismo Más. Recordemos que es el partido del expresidente Evo Morales. Y según las encuestas de Ciesmori, que realizó hace unos días, y averiguando la relación para las elecciones de este domingo, los datos reflejan a Arce como primera fuerza, con 42,2% de los votos válidos. Eso sin contar los datos de los indecisos y de los blancos. Quizá con este dato le faltaría solo un punto al candidato del MAS para ganar las elecciones. Pero en la segunda fuerza viene Carlos Mesa con el 33,1% de los votos de Comunidad Ciudadana. Y en la tercera fuerza estaría Fernando Camacho de Alianza Creemos con el 16,7%. Y en este panorama parece ser que la indecisión todavía está abierta para decidir quién será el presidente de Bolivia. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿es muy importante la madurez política del pueblo boliviano para que logren realizar unas elecciones democráticas y sin violencia? Y también nos preguntamos si los candidatos Luis Arce y Carlos Mesa están siendo los transmisores adecuados con sus palabras

señores, escuchamos a La Fuerte. Sí, es una artista que viene sonando fuertemente. La Fuerte. Mon La Fuerte. Así concretamente se llama. Estamos hablando de una artista chilena que se ha convertido también bastante mediática, Lili, por levantar su voz en medio de las protestas recientes en Chile. Bueno, esta vez la noticia que tenemos que decir de ella, y es el motivo por el que sonaba, va a ofrecer un concierto streaming, sí, en noviembre. Desde ya se está anunciando, tampoco es que noviembre esté muy lejos. Entrando en la onda de los conciertos streaming, sí, de los nuevos escenarios, de lo que son ahora los nuevos escenarios para los músicos, para los artistas. Correcto. En general se suma Mon Laferte también al streaming. Sí, esta semana la cantante chilena anunció la realización de un concierto de forma online, al cual se podrá acceder desde diferentes rincones del mundo. Bueno, estaremos atentos a lo que será este concierto en el mes de noviembre. Lo que me llama la atención es que no dicen la fecha, a ver si en el transcurso de la edición del programa lo logramos conseguir, porque en principio la noticia que nos ofrece Mega Noticias, el portal Mega Noticias, no dice qué día. Será parte de la curiosidad, a que la gente pues empiece a buscar. Puede ser parte de la campaña, o puede ser también que estén ultimando detalles que les permitan ya no me entregar pueden decir, una fecha. Es decir, que están esperando que les den el permiso para la plaza. No, nada de eso, Lili. Sí, no están esperando la boletería, la impresión de la boletería, Jorge. Tampoco. Pero sí hacer ajustes digitales. Porque claro, ahora se compra un link y de esa manera se puede ver. Lo puede ver usted en el móvil, en su además iPad, que hay tablet. Hay que esperar también a ver si viene bajo la fórmula ya de los conciertos por los cuales se cobra. Hasta ahora, durante la pandemia, hemos tenido muchos conciertos en streaming, pero absolutamente gratuitos, ¿no? Sabíamos a qué plataforma acudir, entrábamos, etcétera, y disfrutábamos el concierto. Pero ya hemos comenzado a ver conciertos por los cuales hay que pagar. Entonces, todo ese tema de la pasarela de pago, etcétera, me imagino que exige algunos. A mí me llama la atención que dice que habrá función para América y Europa. ¿Ah? Función para América y Europa. Hablaremos del asunto más adelante porque ahora tenemos el boletín de actualidad. Y vamos inmediatamente a ofrecerles las principales noticias del día. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Empezamos el desarrollo de las noticias más importantes del día. España está en una fase de estabilización de contagios. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, informó este jueves de que a nivel general la incidencia del coronavirus en España está en una fase de estabilización, la cual es previa a un posible descenso. Entre tanto, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, destacó que las comunidades autónomas están actuando con determinación y contundencia frente a la pandemia. Comunidades autónomas están tomando decisiones rápidas y anticipándose para prevenir mayores incrementos. Permítanme referirme a dos casos bien recientes. El de la Comunidad Autónoma de Cataluña, que anunció ayer medidas más restrictivas para los próximos 15 días, como por ejemplo el cierre de bares y restaurantes, con el objetivo de reducir lo máximo posible la interacción social para evitar medidas aún más estrictas en un futuro. O la Comunidad Autónoma de Asturias, el Principado de Asturias, una de las comunidades autónomas donde en los últimos meses se ha registrado una de las incidencias más bajas de todo el país, pero que ante los incrementos que está registrando en los últimos días ve necesario aplicar medidas restrictivas para prevenir males mayores. El Pleno del Congreso ha respaldado por unanimidad este jueves modificar el Código Penal para prohibir la esterilización forzada de las personas con discapacidad incapacitadas judicialmente, que en la última década ha afectado a un millar de mujeres en España. Lo ha hecho al aprobar el dictamen de la Comisión de Justicia sobre la proposición de ley para la erradicación de la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad, incapacitadas totalmente, una iniciativa legislativa impulsada por Ciudadanos desde el Senado. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Continuamos con el apartado de inmigración. Organizaciones no gubernamentales lamentan la reapertura de los centros de internamiento de extranjeros. Organizaciones que trabajan con migrantes censuran y lamentan la decisión del gobierno de reabrir estos centros. Sí, las organizaciones lamentan esta decisión del gobierno tomada recientemente. Recordemos que estos centros cerraron en abril por el COVID-19 y advierten en este sentido que las instalaciones no permiten cumplir con las condiciones sanitarias contra el coronavirus. Para la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, esto es una nueva decepción y creen que el gobierno ha pedido una buena oportunidad para mantener los centros de internamientos cerrados, o mejor dicho, ha perdido una buena oportunidad para mantener los centros de internamiento cerrados. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Pasamos al otro lado del Atlántico, las noticias más importantes del continente americano. La actualidad de América Latina. El gobierno de Bolivia considera una intromisión la invitación a Cristina Fernández de Kirchner a observar las elecciones del próximo domingo. La ministra de Exteriores de Bolivia, Karin Longaric, tachó este jueves de invitación a una intromisión el ofrecimiento del Senado a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, para observar las elecciones de este domingo. Desde mi punto de vista, es una invitación a una intromisión más del gobierno argentino en los asuntos internos de Bolivia, indicó Longaric en una entrevista con TVU recogida por el diario El Deber. A propósito, tenemos también el mensaje que le ha enviado Yanine Áñez a los Fernández en su lucha por defender a Evo Morales, tratando de desestabilizar democracias de vecinos. Dice en su cuenta de Instagram la presidenta boliviana: ¿cuál es la autoridad que tiene el gobierno argentino para hacer de la intromisión la clave de su política exterior hacia Bolivia? ¿Y cuál es la autoridad que tiene para amparar una conspiración violenta de Evo Morales contra la democracia boliviana desde suelo argentino? Y peor aún, ¿cuál es la autoridad que tiene el gobierno argentino para ofrecer impunidad a Evo Morales ante casos tan graves como las investigaciones nacionales e internacionales que están en marcha contra este ex dictador por violaciones a los derechos humanos, por violaciones sexuales contra niñas o mujeres menores de edad o por complicidad en asesinato político? Sepa el populismo kirchnerista que la nación boliviana no es propiedad privada de ninguna casta. Somos un pueblo soberano y respetable. Bolivia se respeta. La democracia boliviana se respeta. La actualidad de América Latina. Continuando con más noticias de América Latina, el presidente de Colombia, Iván Duque, anunció que mantiene el principio de fraternidad con los venezolanos que huyen de la dictadura. Dice además que hay cero tolerancia con la conducta criminal por parte de los migrantes. Escuchemos al mandatario colombiano. Comentario. En muchos lugares del territorio nosotros hemos visto el principio de fraternidad y de solidaridad con los hermanos y hermanas venezolanos que han llegado a nuestro país en los últimos años. Hemos entendido que muchos de ellos han salido huyendo de los estragos de la dictadura, que muchos han dejado su lugar de nacimiento porque perdieron todas las oportunidades. Nosotros, con muchas dificultades, hemos tenido una visión fraterna frente a la problemática de la inmigración. Pero yo quiero ser claro en lo que voy a transmitirles. La fraternidad es una manifestación que nosotros la hacemos a conciencia, pero vamos a tener siempre cero tolerancia con cualquier conducta criminal o contraria a la ley por parte de los migrantes en el territorio nacional. Donde nosotros veamos que hay una persona que está violando ese principio de fraternidad que se les ha brindado en Colombia, serán deportados de inmediato. Y quiero también decir que vamos a fortalecer cada vez más los controles en los puntos de frontera, mucho más en esta situación de COVID-19, porque la pandemia no se ha ido. Y nosotros no podemos dejar que se ponga en riesgo la vida y la salud de ningún ciudadano. Continuando con más noticias de América Latina, el gobierno cubano ha anunciado que reabre las playas a los turistas tras casi 6 meses de cierre por la pandemia. Las autoridades de Cuba anunciaron este jueves la reapertura de las playas de Varadero a los turistas tras casi 6 meses de cierre a causa de la pandemia del coronavirus. El gobierno, que está tratando de reactivar la economía de la isla, informó además que se han autorizado todos los vuelos a la isla, excepto los que se dirigen al aeropuerto José Martí de La Habana, que permanecerá cerrado hasta el 31 de octubre. Siguiendo con otras noticias del continente americano y que tienen que ver justamente con el turismo, el Machu Picchu reabre este sábado después de 7 meses de clausura debido justamente a la pandemia. La ciudadela inca Machu Picchu reabrirá este sábado, tras más de 7 meses cerrada al turismo por la pandemia del COVID-19, según anunció el gobernador regional de Cusco, Jean-Paul Benavente. El gobernador especificó que durante la primera etapa de la reapertura de Machu Picchu, la ciudadela únicamente recibirá visitantes procedentes del mismo Cusco y que, a partir de noviembre, podrán acudir turistas nacionales. Entre tanto, el gobierno de Uruguay vende el avión presidencial en una subasta. El gobierno de Uruguay subastó este jueves el avión presidencial adquirido durante el mandato de Tabaré Vázquez por $180,000, casi 154,000 euros. Según informó el Ministerio de Defensa uruguayo a través de su cuenta en la red social Twitter, la puja se desarrolló entre dos interesados previamente habilitados que ya habían realizado un depósito correspondiente. Bueno, hace algunos días hablábamos de una noticia parecida, ¿no? En México. Pero a diferencia, en México fue una rifa, algo así, un sorteo. Un sorteo. Aquí sí. Fue una subasta. Es muy diferente. Bueno, pasamos a una noticia mucho más preocupante. En la región han denunciado persistentes violaciones de derechos humanos en Nicaragua. La Organización de Estados Americanos denunció este jueves persistentes violaciones de los derechos humanos en Nicaragua y pidió al gobierno de Daniel Ortega que tome medidas para corregir las repetidas vulneraciones al Estado de Derecho y la alteración del orden constitucional en el país centroamericano. La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, encabezada por Luis Almagro, hizo público un comunicado tras reunirse con representantes de la sociedad civil nicaragüense. A pesar de que persisten las violaciones a los derechos humanos, el ataque sistemático a las libertades públicas, así como malos tratos y torturas a los presos políticos. El repaso de las principales noticias aquí en América Latina, en el Café Mañanero, repasando las noticias de América Latina, sí, efectivamente. Y es el momento del avance de Latino Deportes. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Adolfo Jiménez del Río nos trae el avance de Latino Deportes. Recuerden, a las 9:30 de la mañana, todos los detalles de las principales noticias. La actualidad deportiva trae en portada al ecuatoriano Jonathan Narváez, que se llevó la 12ª etapa del Giro de Italia. Están desatados los ecuatorianos en el Giro de Italia, segunda etapa que se llevan. A ver, Adolfo Jiménez del Río, vamos con esta y otras noticias del día. Comenzamos con el Giro de Italia y, como lo dijimos ayer, era una etapa para una escapada. Y eso fue lo que propició el ecuatoriano Jonathan Narváez, ganando en solitario la etapa y siendo el mejor latinoamericano en la clasificación general en el puesto 30 a 35 minutos 6 segundos. Pero la pregunta en este Giro, Jorge, es: ¿se cancelará por el coronavirus antes de su finalización? Continuamos con la Liga Española, donde este sábado veremos impresionantes encuentros. Y es que el Sevilla visita al Granada a la 1:00 p.m, pero el Atlético Madrid también lo tiene complicado visitando al Celta de Vigo. Y el Real Madrid, que recibe a un Cádiz fortalecido. Y el Barcelona, que está de visita con el Getafe. Continuamos con el problema del coronavirus, que sigue sin perdonar a nadie. Y ahora le ha tocado el turno a Valentino Rossi, quien se perderá el Gran Premio de Aragón. Y ya se confirmaron otros dos ciclistas colombianos para la Vuelta a España, Esteban Chávez y Sergio Henao. Recordemos que el próximo miércoles comienza esta vuelta. Y James Rodríguez y Jerry Mina, que ya están preparados para el gran partido del sábado a la 1:30 ante el Liverpool con su equipo, el Everton. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Recuerde más adelante la ampliación de esta y otras noticias deportivas. Es el momento del entretenimiento en el Café Mañanero. El Café Mañanero, con interesantes segmentos de entretenimiento. Liliana Lozano nos trae la noticia en la ventana de Cultura y Entretenimiento. En nuestra ventana de Cultura y Entretenimiento, hoy les comentamos que la poeta Yolanda Pantin gana el premio García Lorca. No soy una voz aislada, soy mis lecturas. Se trata de una poeta venezolana. En su 26ª edición, el galardón, dotado con 20.000 euros, reconoce la trayectoria de la reputada escritora venezolana que sucede a Julia Uceda, la ganadora anterior. La reputada poeta venezolana Yolanda Pantin es la 17ª ganadora del Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada Federico García Lorca, dotado con 20.000 euros, que reconoce el conjunto de la obra poética de un autor vivo que, por su valor literario, constituye una aportación relevante al patrimonio cultural de la literatura hispánica. Tras anunciarse que había obtenido tan notable condecoración, la escritora nos ha relatado su reacción. Estaba en shock. Acá eran las 7 de la mañana y me acosté tarde y no me había tomado el primer café. Estaba dormida. Es una noticia extraordinaria para mí. Estoy muy emocionada, dijo Yolanda Pantin al enterarse de este nuevo premio a su trayectoria poética. 20.000 euros que llegan muy bien. Todo por hacer buenas poesías. Estamos hablando de una de las voces femeninas de la poesía en Venezuela más importante de las últimas décadas. Tiene una dilatada y muy destacada trayectoria la poeta Yolanda Pantin, que suma ahora este nuevo reconocimiento, este nuevo galardón, el Premio García Lorca, nada más y nada menos. Es el momento de una breve pausa. De vuelta estaremos con las tendencias en las redes sociales, el personaje del día y mucho más. Escuchan a esta hora el Café Mañanero en Latinos FM 107.9. Todo lo que tú necesitas o estás buscando lo encuentras en la pausa publicitaria de Latinos FM. Latinos FM. Enseguida volvemos. Si eres amante de la cocina Mexican Grill, Burritos es tu lugar. Ensaladas, quesadillas, big tacos y los mejores nachos. Cada día, ingredientes frescos, especialmente elegidos para asegurar la mejor calidad de la Fresh Food. Ven ya a Burritos y prepara tu combinación preferida en una deliciosa tortilla de 30 centímetros. Calle Ramón Yul, número 7. Y ahora también en calle Trafalgar, número 52. Delivery por Uber. Burritos, Yushu's Uy Roll. En Instagram, burritos.es.

entregarte tanto y tanto amor, el más grande amor, intentar escapar y alejarme de todo, intentaré lograr arrancarte de mí, ha sido duro aceptarlo, el engaño ha causado tan grande dolor, tanta decepción, tú me has dejado al inundado la razón de llanto. No hay canción que me conmueva los sentidos, aún en silencio me lastima, es un castigo. Me has dejado el corazón en blanco, y en el vacío de mi voz te amo. El mundo de la salsa celebra el natalicio de Roberto Lugo. Lo estamos escuchando ahí con su obra maestra, Corazón en Blanco. Salsa para este viernes. Salsa para este viernes. Sí. Es viernes y en el café lo sabemos. Nació en Guayama, Puerto Rico. Y en el año 1971 recibió el premio Bellas Artes como mejor artista solista. Esas competencias que se dan en las escuelas. Bueno, ya no se dan, ¿no? Eso ha desaparecido. Era una forma de fomentar también el surgimiento de nuevos talentos. Serán los primeros reality show, Lili. Los antecedentes, ¿ya?, de lo que hoy conocemos como los reality shows. Sí, en las escuelas. Y bueno, decirles de Roberto Lugo. Tiene algunas canciones, aparte de Corazón en Blanco, como La Vida en Broma, Entre Amigos. El Galán de la Salsa, le dicen. ¿Sabe que a todos le ponen un calificativo? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. El Bombón de la Salsa. Este es el Galán de la Salsa. El Niño. El Niño. El Príncipe. El Príncipe, ¿eh? El Príncipe es Gilberto Santa Rosa. No, pero... No, Víctor Manuel. No, el Príncipe, ahora me... ¿Ya que ves? Nos liamos, que nos liamos con tantos adjetivos calificativos. Hay más de un príncipe, tengo entendido. Sí. En cualquier caso, Roberto Lugo, nuestro artista en cuestión, ha tenido exitosas presentaciones también aquí en España, cuando ha estado de gira. Aquí en Valencia, concretamente, se ha presentado. Bueno, pasamos a otro apartado de nuestro programa, pero antes les invitamos este fin de semana a disfrutar de música en vivo y además, por supuesto, de la rica gastronomía ecuatoriana y brasileña en Restaurante Yacaré. ¿Dónde está Yacaré? Pues en Manuel ahora en la calle Vicente Sancho Tello. Es número que son muchos los buenos recuerdos de Manuel Candela, Jorge, eso es lo que nos pasa. Son muchos los gratos recuerdos de Manuel Candela, ahí están los orígenes. No, las cosas buenas no se olvidan de un momento para otro. ¿Verdad que no? Pero además de los gratos recuerdos, tenemos un presente delicioso en su nueva dirección, que además, como ya saben, desde hace 15 días nos está ofreciendo música en vivo los jueves y los viernes. Es decir, que si esta noche te acercas a cenar a Yacaré, vas a disfrutar de un show en vivo y los viernes toca música brasileña. Yo no sé ustedes, pero yo soy aficionada a la música brasileña. ¿Cómo me gusta la bossa nova? Más adelante vamos a estar hablando a propósito con Manuel. Bueno, a propósito, no quería quedarme con la duda, el príncipe de la salsa, Luis Enrique. Luis Enrique. Claro que sí, hombre. Luis Enrique. Claro, claro, Luis Enrique. Gilberto Santa Rosa es... El caballero de la salsa. El caballero de la salsa. Eso es. Ya tiene. Pero tengo entendido que hay otro príncipe. Bueno, de eso a nuestra... Ya sabe que nosotros los latinos le inventamos cosas a la vida. Y si nace el artista, se le pone un calificativo, el bombón de la salsa o de lo que sea, el género que sea. Y si es el deportista, también se le pone un calificativo. Bueno, Jorge, pero es que ¿no? Si tú te pones a ver, en el continente europeo están los títulos nobiliarios. Bueno, entonces nosotros nos inventamos nuestros propios títulos. Sí. Y por ahí va la cosa. Total, que cada quien tiene un sello claro propio. Sí, Diego Armando Maradona, el Pelusa, a Radamel Falcao, el Tigre Falcao, mira, y así lo vamos poniendo calificativo, sí, y poniéndole un poco de sabor a la vida, es nuestra forma de ser. Bien, vamos con las tendencias, hombre, en las redes sociales, tendencias en las redes sociales, ¿de qué se está hablando? ¿Qué se está diciendo por ahí? Es un segmento que nos trae Carlo Angulo. Más comentado tanto en Twitter como en Instagram a esta hora en España y el mundo, nos encontramos con el nombre de Fernando Simón, debido a que miles de usuarios, para ser exactos, más de 8000 menciones ha obtenido Fernando Simón, debido a la broma en el último reporte que ha hecho, ya que, citándolo, ha dicho: como toca los jueves, hablamos de coronavirus, cuando esto acabe, no sabremos de qué hablar. La broma ha caído pesada a más de 9000 usuarios a esta hora, que es de lo más comentado en los que desfasan el humor en momentos de crisis de la pandemia. Entre otros de las tendencias encontramos el nombre de Estrella de la Muerte, ya que es lo que establecen miles de usuarios a esta hora con respecto a los futuros planes presentados por Pedro Sánchez el día de ayer. Entre las tendencias encontramos el hashtag, así como el nombre de Magic Johnson está siendo comentado luego de que una nueva lista de la revista Sports Illustrated lo colocara como el cuarto mejor basquetbolista de la historia, detrás de LeBron James, Michael Jordan y Kareem Abdul-Jabbar. Entre otros de los nombres que recalcan a esta hora encontramos el de Billie Eilish, quien ha hecho enfadar a miles de personas luego de que estableciera de que recibió muchísimas quejas por su aspecto y acusa a los fanáticos de los Billboard Music Awards del body shaming. Entre otro de las tendencias tenemos el hashtag informe COVID, el hashtag first dates y el hashtag os quedan 3 años. Más de 80.000 usuarios establecen la mala gestión del gobierno luego de que el día de ayer se estableciera que el Congreso ha dado luz verde al plan de CELAC que permitirá pasar de curso y obtener los títulos de ESO y bachillerato sin un límite de suspensos, así como el poder contratar a profesores aunque no cuenten con el máster habilitante. Estas fueron las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlo Angulo. Amigos, este es un buen momento para recordarles que hoy es viernes de Kurobi Sushi. Se acerca el fin de semana, ¿quieres comer algo delicioso, diferente? Pues llámate a los amigos de Kurobi Sushi, comida japonesa a domicilio en Valencia. 633-978843 es su número de teléfono. Tienen una carta que puedes bajarte con su código QR allí en redes sociales. Acude a su perfil de Instagram, @kurobisushi, bájate el código y puedes tener acceso entonces al menú, enterarte de todas las delicias que te ofrece Kurobi Sushi, que además siempre tiene promociones para los fines de semana. Leonardo y Karina te esperan entonces. Recuerda, hoy es viernes de Kurobi Sushi, 633-978843. No te pierdas las delicias de la comida japonesa en Valencia, a domicilio con delivery gratuito si estás a 10 kilómetros de su ubicación, y ellos están en Burjasot. Kurobi Sushi, el sushi al estilo venezolano en Valencia. Thank you. También es bueno recordarles a esta hora, amigos, también es bueno recordarles a esta hora, mientras se prepara nuestro compañero Carlo Angulo, que Dayana Salon Hair les espera en la calle Sun sin número 34 con esos tratamientos de hidratación para el cabello, de manera tal que podemos este verano recuperar la belleza y la salud de nuestra melena. Allá tu cita al 654-007-302. Recuerda que en Dayana Salon Hair solo se usan productos orgánicos, es decir, nada de formol y nada de esas cosas que pueden dañarte el cabello. Solicita tu cita 654-007-302, abierto desde las 10 de la mañana. Que y ahora cocina sí, Mexican Grill y que buscan los mejores burritos de Valencia, tienen que saber que Burritos ha reabierto su local en calle Ramón Llull, número 7, muy cerca de la zona de las universidades, así como cuenta con un nuevo local en calle Trafalgar, número 52, justo detrás del Corte Inglés de la Avenida Francia. Puedes encontrar las ensaladas, las quesadillas, los Big Tacos, los bowls y los mejores nachos de la ciudad, con platos que tienen ingredientes especialmente elegidos para asegurar la calidad de la Fresh Food. Ven ya a Burritos y prepara tu combinación perfecta en una deliciosa tortilla de 30 centímetros. Nos consigues en las redes como @burritos.es, así como tienes que recordar que a la hora de la comida y de la cena, cuentas con el menú de que puedes llevarte un burrito junto acompañado por unas deliciosas chips y la bebida de tu preferencia por apenas $6.50. Recuerda que también tenemos delivery por Uber, ya que en Burritos, you choose, we roll. Latinos FM. Siempre momentos de buena música. Latinos FM. El Café Mañanero, contenido de calidad. El Café Mañanero. Efectivamente, el Café Mañanero también con divertidos segmentos de entretenimiento. Es el momento de recibir a Ransel Lavata, que nos trae noticias del mundo del espectáculo. Muy buenos días, amigos del Café Mañanero y de Latino 107.9 FM. Es viernes y el cuerpo lo sabe. La que sí sabe de segundas oportunidades es Cardi B, que confirmó su decisión de darse otra oportunidad con su esposo y padre de su hija Offset. Según ha contado la artista al portal TMZ, se reconcilió con el rapero después de 4 semanas porque en su día no meditó correctamente la decisión y siguió adelante sin pensar en las consecuencias, algo que nada tiene que ver con una maniobra publicitaria. Esto según Cardi B. A mí no me lo crean. Agregó también que un día se siente feliz y al siguiente quisiera pegarle y luego empieza a echarle de menos otra vez. Cardi B, cariño mío, arregla tus cosas como debe ser con Offset. Y además créeme que la tercera es la vencida. Seguimos en la rama urbana porque Bad Bunny, el conejo malo, aprovechó este miércoles su discurso al ganar el premio al mejor artista latino en los Billboard Music Awards para lanzar un mensaje en español contra la violencia machista en la televisión estadounidense. Según Bad Bunny, yo no soy un artista de mensaje social. Esta canción no es de mensaje social, pero aprendamos que se puede perrear, ser educado y respetuoso a la misma vez. Si ella no quiere bailar contigo, respeta. Ella perrea sola, afirmó el intérprete puertorriqueño tras interpretar su éxito Yo Perreo Sola en la gala de los Billboard Music Awards. Bien por ti, conejo malo. Nicky Jam se llevó este pasado miércoles el premio a compositor del año que concedió la CESAC Latina, que este año, por cierto, ha dado a conocer a sus galardonados a través de una celebración virtual, como ya muchos saben, a causa de la pandemia de coronavirus. Por segundo año consecutivo, el artista urbano se lleva este galardón que otorga la CESAC Latina, la organización que regula los derechos de autor en la industria de la música en Estados Unidos. Enhorabuena y bien por ti, Nicky Jam.

me tienes soñando despierto, volando sin aeropuerto. Y por cosas de la vida terminé echando bebidas en tu cuerpo. Nena, seguro que al llegar fuiste la primera. En la cama siempre tú te exageras. Bueno, otro artista que se prepara para lanzar un concierto virtual y ya ha estremecido las redes sociales es J Balvin. Por otra parte, también es noticia porque ha lanzado una colorida línea de increíbles accesorios con McDonald's. Imagínate, los grandes haciendo alianzas y quieren ser cada día más grandes. De eso se trata este momento, de las alianzas. Si hay un momento que exige, que demanda las alianzas, es este por el que estamos atravesando. Y J Balvin hace entonces esta campaña que se relaciona con sus recientes discos, Colores. ¿Sí? Que hemos tenido uno de cada color, así que hay una continuidad allí en esa campaña permanente que mantienen artistas de la talla de J Balvin. Todo muy bien pensado, puro marketing, marketing puro. Bueno, pasamos a otro ámbito de la gastronomía. Una gastronomía rica, deliciosa y con música. Vaya combinación. Y es la que encontramos justamente en Restaurante Yacaré. Estamos en contacto ya con Manuel, el chef de Restaurante Yacaré. Manuel, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Jorge. Buenos días, Viviana. Un saludo para todos los oyentes de Latinos FM. Muy buenos días, qué gusto volver a escucharte. Por aquí estábamos comentando que hoy es viernes no solamente de buena comida, de deliciosa gastronomía brasileña y ecuatoriana en Yacaré, sino que es noche de música en vivo. ¿Qué tenemos esta noche, Manuel? Sí, esta noche tenemos música en vivo de música brasileña, un poquito de bossa nova, un poquito de todo, música de recuerdo, digamos, y contemporánea de Brasil. ¿Quiénes son los intérpretes? ¿Quiénes son los intérpretes de esta noche? ¿Quiénes son los músicos? Esta noche tenemos un músico de Brasil, que ahora mismo me ha pillado con el nombre, que no me recuerdo el nombre. Son artistas profesionales, en cualquier caso, Lili. Ya tuve la oportunidad, y de hecho vamos a compartir en las redes sociales parte del sonido que sí se puede escuchar en vivo en Restaurante Yacaré, para que puedan comprobar la calidad de música que hay en el escenario en vivo. Bueno, como todas las cosas de Restaurante Yacaré, si algo caracteriza a Restaurante Yacaré es la calidad. Y así como le trae esos exquisitos platos de Ecuador y de Brasil, también les trae a grandes artistas, grandes intérpretes, quería decir, hombre. Lógicamente es un restaurante y en los tiempos que corren ya saben que, bueno, todas las cosas son limitadas, pero evidentemente en lo que no hay límites es en la calidad. Así que, Manuel, vamos a repasarle por favor a nuestros oyentes la carta del restaurante, lo que tenemos a disposición, a la carta especialmente. Sí, lo que tenemos a disposición a la carta y el plato estrella, que vuelvo y reitero, siempre es el churrasco, el rodicio. Hecho al carbón, 100% hecho al carbón. Son 9 variedades de carne, más acompañada de arroz, frijoles, de ensalada, farofa, vinagreta, yuca, bananita y patata frita. Y muy importante, la carne es ilimitada, más una bebida por $15.90. Después también tenemos gastronomía, desde luego de Ecuador, como es la guatita, el encebollado, el mote con chicharrón, sus patacones y muchos platos más de Ecuador. Aparte de eso, también tenemos ya platos fusionados, como es el yacarepacha, el pepe de picaña y otros platos de lo que es marca Restaurante Yacaré. Muy bien, Restaurante Yacaré. Y nos estamos preparando con todo, Manuel, también para ofrecerles a nuestros oyentes, porque es que Restaurante Yacaré no para. Ahora también estará ofreciendo a sus clientes los mejores partidos de fútbol, los mejores eventos deportivos. A propósito, Manuel, hay que extenderle la invitación a todos nuestros hermanos ecuatorianos y a todos los amantes del buen ciclismo, porque ayer Jonathan Narváez se llevó la 12ª etapa del Giro de Italia. Enhorabuena a todos los ecuatorianos y nosotros los colombianos, que nos sentimos como si Jonathan Narváez fuera precisamente de Colombia, porque de alguna forma, al igual que Richard Carapaz, Jonathan Caicedo, se han hecho también en las carreteras colombianas, y la verdad es que son dos países hermanos, es de una misma tierra, un deporte que últimamente ha estado pues representando a Ecuador, dándole alegrías a los ecuatorianos, el ciclismo. Y bueno, todas estas alegrías me imagino que se pueden vivir, disfrutar allí en Restaurante Yacaré con un buen plato ecuatoriano. Sí, estamos en este proyecto que en las próximas fechas empezaremos retransmitiendo las ligas de Sudamérica y partidos de la Champions League y la Liga Nacional también de aquí. Estaremos próximamente y también pasando lo que son los giros, las carreras. La vuelta, viene la vuelta, la próxima semana empieza. La vuelta. Donde estará entonces, Richard Carapaz. Para nosotros es una alegría ver cómo compatriotas ecuatorianos van dejando muy alto el stand de lo que es marca Ecuador, y no queda otra que felicitarles y ponernos contentos por esos logros que van dando a conocer, ya que es una marca muy importante para Ecuador en estos momentos difíciles como pasamos en esto con la pandemia. Así es, de manera que estas alegrías sirven precisamente para paliar los malos momentos, las tristezas que nos deja justamente la situación sanitaria. Qué bien, qué bien. Bueno, Manuel, la invitación entonces a nuestros oyentes para que visiten Restaurante Yacaré. Sí, y si todo va bien, este próximo fin de semana empezamos ya, como es nuestra tradición, con nuestra exquisita colada morada, que es muy típico de Ecuador. Claro que sí, y hombre. Estaremos sirviendo. Qué bien, qué bien. La colada morada. A mí me gusta muchísimo. Claro. Tuve la oportunidad de probarla el año pasado y la verdad es que es una bebida que me gusta muchísimo. Y quiero decirle... Sí, la colada morada es muy típico ahí por el Día de los Difuntos, que se llama en Ecuador, el 1, el 2 de noviembre, el Día de los Difuntos. Chef Manuel, vamos a aprovechar... Siempre trabajamos 15 días antes o unos 8 días antes, siempre antes de llegar a la fecha, siempre vamos deleitando con esta bebida típica de Ecuador. Vamos a aprovechar que te tenemos a ti, Chef Manuel, para que nos hables de la colada morada, porque alguien que pueda estar escuchándonos de repente no la conoce, no la ha probado. ¿Qué es la colada morada? Sí, la colada morada es muy típica de Ecuador. Es un dulce, digamos, una bebida dulce que va acompañada con una guagua de pan que se llama, es una especie de pan quemado, que es muy típico de Ecuador, y eso se hace a base de maíz rojo, a base de piña, muchas especies que se pone a rallar, canela, clavo de olor, mora, fresa, y eso lleva un proceso de muchas horas de trabajo, y después pues dejarla enfriar y al siguiente día sería lo óptimo para tomar una bebida fría o caliente. Y de allí viene ese color tan bonito que tiene la colada morada y que le da su nombre, sí, ¿no? De esa combinación. Sí, por eso nuestros ancestrales que vienen trabajando de la cultura del maíz. Eso viene de la base de la cultura del maíz. Muchos colores que atractivos que tenemos en Sudamérica. Muchísima variedad de maíz, y uno de esta bebida es del maíz rojo. Ya nos nombró un autor como los hombres del maíz. Bueno, se acerca esa fecha del Día de los Difuntos y nos acercamos también a nuestra cultura, a la manera como lo celebra cada uno de nuestros países, y tenemos entonces en Yacaré la oportunidad de disfrutar de esa bebida típica de esa fecha, la colada morada, que desde ya morada. Va a estar la colada morada disponible. A propósito, los ingredientes para la colada morada los pueden encontrar en Cax Latino Abad, en la Avenida La Plata 107. Recuerden que es una tienda latino, donde se pueden conseguir todos los productos latinoamericanos importados de buena calidad, allí en Cash Latino Abad, Avenida La Plata 107, valga la oportunidad para también recordarle entonces a todos los amantes de esta bonita tradición y también para quienes no la conozcan. Tiene que ver justamente con la temporada que estamos viviendo, sí, el Día de Todos los Santos. Entonces, los santos y los difuntos. Y los difuntos, así es. Uno y dos de noviembre. Los difuntos. Exacto. Muy bien, y entonces ya tenemos el sitio donde disfrutarlos, donde comprar los ingredientes y donde disfrutar la colada morada. En la terraza de Yacaré. Eso, muy bien. Manuel, para despedir, te quiero regalar cómo narró un argentino el triunfo de Jonathan Narváez ayer en el Giro de Italia. Imagínate, es una demostración de que es un sentimiento latinoamericano. Escucha, Manuel. Se prepara para celebrar. Y ahora sí, prepara la foto de la victoria. Va a ser victoria, sí. Va a ser victoria, sí. Va a ser victoria, sí, para Jonathan Narváez. Es el momento, se abre la chaqueta. Dice yo, sí. Victoria, victoria, victoria, victoria, victoria. Victoria para Ecuador. Victoria para Latinoamérica. Victoria para Jonathan Narváez. Anótenle otra Ecuador. Impresionante, impresionante lo de los chicos. Bueno, pues Manuel, ¿qué te parece? ¿Eh? Buenísima, buenísimo. Una alegría. Bueno, la verdad que sin palabras. Sí, sí, sí. Ya saben, la gente que quiera celebrar de verdad allí en restaurante Yacaré, disfrutando un buen plato ecuatoriano, brasileño. Manuel, muchas gracias. Muchos éxitos también en el espectáculo de esta noche. Y ya sabe que el sabor está asegurado en Restaurante Yacaré. Gracias a ustedes y un saludo para todos los oyentes de Latinos FM. Buenos días para todos. Y los esperamos en nuestro restaurante. Vamos a recordarle, por favor, la dirección y la forma de contactar con Restaurante Yacaré. Sí, Restaurante Yacaré está ubicado en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Al lado del estadio del Mestalla, y está con el teléfono que nos pueden ubicar por el 960-064999 o también al WhatsApp o móvil, el 6658-63657 para nuestra reserva. Muy bien, gracias Manuel, feliz fin de semana. Muchas gracias a ustedes, buenos días. Buenos días, chef. Bueno, Manuel, desde el restaurante Yacaré, recuerden, ahí pueden disfrutar los platos típicos de Brasil, de Ecuador, y también música en vivo, música brasileña en vivo. Es Latinos FM. Lo que tú prefieres. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Lili, más adelante estaremos con el personaje del día. Vamos a cerrar hoy con un broche de oro, ya que así lo ameritan las circunstancias. Ahora nos adentramos en la información deportiva a nombre de Brasas y Calderos, restaurante mediterráneo, en la calle, en la avenida La Fabuir número 7. Sí, cerca al estadio del Levante, ciudad de Valencia concretamente. La información deportiva que empieza por el Giro de Italia, vuelve la Liga, sí, luego del parón por los compromisos de las distintas selecciones, tanto para eliminatorias suramericanas como para la Liga de las Naciones, vuelve entonces la mejor liga del mundo, igualmente la Premier League, asimismo la Liga Francesa, la Italiana, vuelve el fútbol. Sí, vamos con Adolfo Jiménez del Río, que está preparado, contento, también disfrutó ayer la etapa. Bueno, entre otras cosas, lo anunciamos aquí en el Latino Deportes, ¿sí? Había que anotar a Jonathan Narváez y efectivamente se llevó la etapa. Ya le vamos a contar la crónica de la etapa número 12. Adolfo Jiménez del Río, en todo caso, no pega ojo a partir de las 2 de la tarde, cuando empieza ya el Giro. Pero etapón ayer en medio de la lluvia. Ahora sí está, listo, conectado a Adolfo Jiménez del Río para ofrecernos toda la información del Giro de Italia. Y aunque no está Richard Carapaz en este Giro de Italia, parece ser que los ecuatorianos quieren demostrar que pueden hacer grandes cosas en este Giro y quizás como mínimo llevarse en una etapa. Y eso fue lo que demostró en el día de ayer Jonathan Narváez. Eso sí, en una etapa durísima por la tierra del gran Marco Pantani, en la que la lluvia y las hostilidades fueron constantes. Cuando parecía que una fuga de 14 podría hacer camino sin demasiados problemas, el NTT de Domenico Pozzovivo decidió romper la carrera totalmente y quemar todas sus bazas con el objetivo de endurecer al máximo el día. Quizás su trabajo fue titánico y consiguieron limar el pelotón a los grandes capos. Pero por delante, Jonathan Narváez y Marc Padun fueron los que se quedaron en pie por la lucha final. Y quizás fue el ecuatoriano el más afortunado y el más fuerte para que su acompañante, que desafortunadamente pinchó a falta de 24 kilómetros, le dejara la meta a su disposición. Y eso fue lo que hizo Jonathan Narváez. Remató con gran capacidad y se logró llevar esta etapa en solitario. Y ya para hoy tenemos prácticamente la preparación de lo que va a ser el fin de semana con la contrarreloj y que deparará diferencias. Y quizás la etapa montañosa del domingo que llevará a los grandes escaladores a demostrar sus opciones en este Giro de Italia. Y es que a partir de hoy la carrera continúa en dirección a los Alpes entre Serbia y Monselice. Hoy son 192 kilómetros que unen ambas localidades con todo llano, a excepción de dos pequeños montículos en los kilómetros finales, donde quizás los más potentes podrían dar la sorpresa. Estos son Roccolo, 4,1 kilómetros al 8,3% de rampas y terminando en el 20% de rampa, y Calaone, de 2,1 kilómetro al 9,8 de inclinación. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Vamos a escuchar las declaraciones de Jonathan Narváez luego de ganar esa tremenda etapa. Recordemos, se estrena en una grande de Europa. Ahora mismo no lo puedo creer mucho, ¿no? Tal vez después sepa, tenga más ilusión, pero sé que ha sido muy difícil y estoy muy contento. Es mucho para un corredor profesional ganar aquí en el Giro de Italia. Es mucho para alguien, sí. Debutar con un triunfo, recordemos, corredor de Lineos, ahí se exige mucho, ahí hay que ganar. De lo contrario, no se puede mantener. Yo creo que ya Jonathan Narváez ha salvado la temporada con esta tremenda etapa. Recordemos, la segunda que gana un ecuatoriano en este Giro de Italia, donde no está Richard Carapaz, el vigente campeón. Lo estará en la próxima edición de la Vuelta a España. Bueno, debo decirles que la etapa se presentó de la siguiente manera: 182 kilómetros, ya lo habíamos dicho, varios puertos de montaña de cuarta y tercera categoría. Estamos hablando de la media montaña. Era para las escapadas y efectivamente así fue. Estaba lloviendo. En el pelotón viajaba el líder de la carrera, João Almeida, el portugués. Decidió no arriesgar y esto lógicamente le permitió a la fuga avanzar. Se fueron en solitario Jonathan Narváez y el ucraniano. En los kilómetros finales pinchó el ucraniano y Jonathan Narváez pues aprovechó la oportunidad para alzarse con la etapa. Buen triunfo en medio de la lluvia. Hoy tendremos, como ya lo decía Adolfo, una etapa llana, terreno llano. Está brillando por su ausencia la alta montaña, se le está echando de menos. Se está dejando para la última semana. Vamos a ver si se corre, porque el Giro está amenazado por el coronavirus. El caso es que hoy tendremos entonces esa etapa decimotercera, 192 kilómetros. Solo ya en los kilómetros finales encontramos unos repechos de cuarta categoría. Oportunidad para los embaladores. Estamos a la espera de la aparición de Gaviria, de Molano. Yo pienso que una etapa del perfil para Molano, sin descartar a Alvarito Hosh. Alvarito Hosh. Pero pueda que sorprenda Caicedo y el mismo Narváez. Pronto no es su perfil, ¿no? Porque se necesitan velocistas de primer nivel para ese sprint. Pero ¿quién quita? Richard Carapaz en alguna oportunidad en el pasado Giro de Italia ganó una etapa parecida. Así que estaremos atentos a lo que pueda pasar en esta jornada número 13 del Giro de Italia. Adolfo Jiménez del Río, pasamos rápidamente a la Liga porque vuelve la Liga Española. Y sí, Jorge, después del parón de selecciones, regresa la Liga y regresa con tremenda jornada sexta, donde el Granada, mañana sábado, a la 1:00 p.m, recibe al poderoso Sevilla. Un Sevilla que viene en alza y demostrando que tiene una plantilla para pelear la Liga. El Celta de Vigo, a las 4:00 p.m, recibe al Atlético de Madrid de Simeone, que quiere reivindicarse ante su afición, haciéndole un partidazo a un Celta de Vigo, que en su casa es muy fuerte. Y el Real Madrid, el líder, recibe al Cádiz, un Cádiz que se encuentra en la 7ª posición de la tabla general y aspira a continuar ahí, o sea, a luchar sus partidos a las 6:30 mañana sábado. Y cierra el sábado el Getafe recibiendo al Barcelona. Un señor partidazo, ya que recordemos que el Getafe también en su casa es muy fuerte. Continúa el domingo a las 12:00 p.m. con el Eibar que recibe a los Osasuna. A las 2:00 el Athletic de Bilbao al Levante. A las 4:00 viene el derbi de la Comunidad Valenciana, el Villarreal recibiendo al Valencia Club de Fútbol. Dos equipos que tienen que demostrarle a su afición que tienen plantilla para pelear en esta liga. A las 6:30 el Huesca recibe al Valladolid. A las 6:30 también el Alavés al Elche. Y cierra la jornada número 6 el Betis recibiendo a la Real Sociedad a las 9:00 p.m. Un partido que se espera que sea espectacular. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Vamos también con información de la Premier League, donde tendremos un partidazo entre el Liverpool y el sorprendente Everton, que se ha convertido en el equipo de la revelación, el equipo revelación de esta temporada, con James Rodríguez a la cabeza. Después de la muy buena presentación de la selección Colombia en los dos primeros partidos de la eliminatoria al Mundial de Qatar 2022 y quizás con un balance positivo por el triunfo 3-0 con Venezuela y el empate 2-2 con Chile, dos de los jugadores claves de este equipo, James Rodríguez y Jerry Mina, se integran a su equipo, el Everton, y están pendientes de que el técnico Carlo Ancelotti los llame para disputar el gran clásico contra el Liverpool este sábado a la 1:30 p.m. en la Premier League. Un compromiso que llama mucho la atención, ya que está en juego el prestigio de ambos equipos. Y es que se han enfrentado en 22 ocasiones en los últimos 10 años. Eso sí, con un saldo a favor del Liverpool, que ha ganado 11 encuentros y los demás han terminado empatados. Interesante la posibilidad que tiene el Everton para lograr un excelente partido ante el Liverpool. A propósito, Jürgen Klopp ha calificado la llegada de James al Everton como parte del negocio del verano. Esto para calentar un poco más el ambiente de cara a este interesante encuentro. Adolfo Jiménez del Río, vamos haciendo marcha. Teníamos también algo sobre la Vuelta a España. Ya vamos a aprovechar, sí, este último minuto para la Vuelta a España, que arranca el próximo martes. Ya les decíamos que estará Richard Carapaz. Está también Jefferson Cepeda. Jefferson Cepeda. Dos ecuatorianos. Y ya Adolfo tiene lista. Sí, también la delegación colombiana. Atención a la lista de colombianos hasta ahora confirmados para la Vuelta a España. Y la Vuelta a España, que comienza el próximo martes, ya tiene otros dos ciclistas colombianos confirmados, Esteban Chávez y Sergio Henao. Y es que sus equipos los han reconfirmado. Recordemos que Esteban Chávez estará al frente del Mitchelton Scott y será su sexta participación en esta prueba. Recordemos también sus excelentes figuraciones, que fueron el quinto lugar en el 2015 y el tercero en el 2016. El pedalista de 30 años estará respaldado por Alexander Edmondson, Sasube Granmi, Mikel Nieve, Dion Smith, Nick Schultz, Callum Scottson y Robert Standan. Estoy muy contento de hacer la vuelta este año. Es una carrera que tengo mucho aprecio. Fueron las palabras de Esteban Chávez. Y por el lado de Sergio Henao, integrará la escuadra de Emiratos Árabes Unidos en su sexta participación también en esta competición. Y sus mejores figuraciones fueron en el 2012, cuando fue 14 en la general. Y será uno de los hombres que al lado de David de la Cruz, David Formolo, Alexandro Kobe, Jasper Philipsen, Rui Costa y Alexander Rybushchenko tratará de hacer una excelente vuelta. Bueno, así iremos confirmando todos los corredores que estarán presentes. Colombia estará con al menos unos 7-8 corredores en la próxima Vuelta a España. El próximo lunes les traeremos toda la información a propósito. Llegamos a la parte final. Gracias por acompañarnos. Feliz fin de semana. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Ransel Lavata, Liliana Lozano y este servidor Jorge Rivera. Agradecemos la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz igualmente. Viernes. Un fin de semana bastante agradable. Tendremos elecciones en Bolivia. Así que a votar, hermanos bolivianos. Y también tendremos, como de costumbre, mucha actividad deportiva. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Todo lo que tú necesitas o estás buscando, lo encuentras en la pausa publicitaria de Latinos FM. Latinos FM. Enseguida volvemos. Llevo 3 años en España y quiero saber cómo legalizar mi situación. Para eso y mucho más, María Auxiliadora, asesora y gestora experta en extranjería. Varios años de experiencia en arraigos, renovaciones, reagrupaciones familiares, residencia de menores, permisos comunitarios, permisos cuenta propia, nacionalidades, cancelación de antecedentes penales y policiales. Además, gestoría, creación y constitución de empresas. Cita previa al 615-588-747 y al 961-05-3850. Panadería y pastelería ecuatoriana Masa y Miga. Te ofrece gran variedad de rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas, pan de miga, el galo plaza, cara sucia y los ricos bizcochos de cayambe. Dirección calle Marqués de Montortal, 39 y Pedro Cabanes, sector de Torrefiel. Teléfonos 962-1180 14 y el móvil 689-95-2574. Masa y migas, el sabroso pan ecuatoriano. No hay mejor plan este verano que reencontrarnos en Restaurante Yacaré. Espectacular terraza y amplio comedor, con distanciamiento y todas las normas sanitarias garantizadas. Yacaré, gastronomía de Brasil y Ecuador, variedad de platos a la carta, menú diario y ahora almuerzos. Descubre sabores únicos en Restaurante Yacaré. Contamos con salón privado, Vicente Sancho Tello, número 7, Metro Aragón, Valencia. Reservas 960-06-4999 y restaurante yacaré.es. Este fin de año, reencuéntrate con los tuyos. Latin Viajes lo hace posible, con vuelos nacionales en